Unión, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Hoy estamos con Josué de Casa Grimorio. Está con nosotros Josué Velázquez desde las puertas del mismísimo infierno en un enlace. Creo que tuviste que salir a Cuernavaca para poder hacer el enlace, ¿verdad? Del infierno a Cuernavaca, pero bueno, espero el clima sea agradable ahí para ti. Uh-huh. Está neutral, aunque sé que lo prefieres así como quemando. Caluroso. ¿Te gustaría el desierto a ti? Tatemado. Exacto, exacto. Con nosotros en cabina está Adi, por primera vez visitándonos. Yay. Y ya, Adi, híjole, fíjate, hiciste una revolución en el chat ya. Están en los que te están defendiendo y los que están ya en tu contra, por tu manera práctica de hablar. Entonces, primero estaban todos bien enamorados. Y ahorita, no, pero ¿por qué? Ya se empezaron a quejar, Eso está bien. Yo estoy viendo aquí los Oye, pero es que como dicen, ¿no? Cada quien tiene una forma de pensar y te digo, o sea, no es que esté en lo contrario o juzgue a los demás, simplemente que no me han pasado cosas las cuales yo pueda decir, no, pues sí. Sí, eso es comprensible, es igual que como los milagros. Las personas no todas son posibles que hablen de un milagro porque nunca han estado en la situación necesaria de pedir uno. Y un milagro va a ser real para quien lo recibió. ¿Tú has recibido algún milagro? Pues se podría decir que sí. Entonces, ¿por qué no creer en todas esas posibilidades? No, o sea, sí creo en ellos, Josué. O sea, sí creo en... Te digo, existe el bien, existe el mal, existe Dios, existe el infierno, como dice, ¿verdad? Pero... ¿cómo te explico? No... Ok, si existe el infierno, existe Dios, entonces, ¿dónde le acabas de decir que no? No, o sea, como tú me preguntabas que del alma, que el espíritu y eso, o sea, pues yo no he visto mi espíritu, no he visto mi alma. Claro que sí creo en él. Entonces, ¿crees cómo en no...? En el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí. Entonces, ¿por qué no crees en los espíritus? No, o sea, pues es que a lo que me preguntaba, Vane, es que para mí que era... O sea, si lo podía describir o algo, o sea, pues sí te puedo decir, sí, es el Espíritu Santo como dices tú, pero no he visto yo, o sea, de que diga, vi salir mi espíritu y andaba en el aire o algo, o sea, no lo he visto. Ok. Sí, entiendo. Pues te decía, bueno, esta es la parte que anima y con la cual todos los seres humanos en nuestro cuerpo, en nuestra forma material, pues tenemos. Entonces es lo que los brujos utilizamos para poder ejercer influencia en personas bajo determinadas condiciones. Hay muertos incluso a los que se les va a solicitar el favor para retirar a otros muertos. Hay veces en que el brujo está imposibilitado para actuar de una forma directa, por lo cual requiere que otros de sus iguales, o sea, otros muertos, acudan a donde están esos muertos para poder defender a una persona. ¿Qué tipo de entierros podemos platicar sobre la destrucción? Bueno, pues es recurrente encontrar animales como gallos en frascos, sapos atados en cajas, o incluso un fetiche, ¿no? Un fetiche con una carga mágica. Un fetiche, bueno, pues es aquel muñequito que representa al cuerpo físico, al espíritu, al alma viva de una persona dental. Una carga mágica, pues ya son todos los ingredientes que la componen: sal de siete cantinas, chile, pimientas, tierras de muertos, aguas benditas, en fin, que van a darle un poder en conjunto a ese muñeco. Se le entrega al muerto para que él pueda identificar a esa persona y vaya tras ella. Podemos encontrar muñecos con clavos, con alfileres, con navajas, con cuchillos como los encontramos en aquella tumba, Vane, que buscan pues la destrucción y romperle todos los cimientos a la persona, romperles quién es, romperle todos sus fundamentos. y eso lo hace el muerto. A veces, como le comentaba, el brujo está imposibilitado para poder pelear contra ese muerto, por lo cual entonces va uno con otro muerto, con otro espíritu, se le pide que vaya y busque a quien está atacando a esta persona, y pues sí, haya una pelea, ¿no? Y ahí se gana o se pierde, puede ceder, ¿no? Entonces, ese es un tipo de los trabajos también muy recurrentes que podemos encontrar en el panteón. Hay trabajos muy fuertes, por ejemplo, que podemos platicar sobre los trabajos que se hacen con sapos para poder dominar la voluntad de... Antes de entrar a los sapos, vamos a ver si todavía tenemos la línea de Estados Unidos, que alguien quiere participar con nosotros. Decimos malo, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Hello. Hello. Bye. Ya les contestamos, no se desesperen. No nos tardamos más de 2 horas en hacerles caso. En 6 horas. Sí, vamos a la línea de México entonces, línea número 1. Y decimos, estás al aire, ¿cómo te llamas? Bueno, bueno. Malo, malo. Malo, malo. Habla Javier. Javier, échale. A ver, vamos. Oye, Javier, yo quiero... Oye, Javier, yo soy Vane, tú eres Javier. Ah, órale, pues. Digo, Vane. Sí. Quiero, pues, hacer el comentario respecto a este tema. En realidad, los muertos no hacen favores, con todo respeto ahí, el tu invitado. Ok. Los muertos no hacen favores, ¿sí? Quien los está haciendo es Satanás, es el diablo, son sus discípulos. Entonces, en realidad no, eso era lo que quería comentarles, que en realidad prácticamente a quien le estás pidiendo favores, el brujo, es al diablo. A ver, no me cuelgues, Javier. A ver, Josué, si escuchas esto, que no son tanto los muertos, sino más bien es Satanás quien te ayuda. ¿Cómo ves aquí? No, en efecto, o sea, sí aceptaré que los muertos están en un lapso, en lo que yo llamo la encrucijada de los muertos, en donde reciben pues una mayor influencia del pingo. Por supuesto, el pingo sí puede permitir que estas ánimas habitúen, ¿no?, e interactúen con nosotros. Pero no, porque para pedirle al demonio pues hay otras técnicas muy diferentes, y al señor se le molesta para otro tipo de cosas. Pues verdaderamente en mi punto de vista muy personal, yo así lo veo, y así lo inclusive los santos hacen milagros. Jaime, perdón. Tú, cuando te pregunto, por ejemplo, ¿los santos hacen milagros? ¿Tú qué me dirías? No, yo no creo en santos, yo no creo en los santos, yo no creo en vírgenes, yo solamente creo en Jehová Dios, él es el único Dios, y su hijo Jesucristo. No tengo por qué ver intermediarios para dirigirme a él, para pedirle, no sé, su misericordia. Entonces, no creo yo en santos, no creo en vírgenes. Para mí se me aparece una virgen en un comal y yo la tiro, la jodida. Ah, perdón. Entonces, no, yo no creo en nada de eso. Solamente, o sea, sé que existe el día como existe la noche. Sé que existe la luz como existe la oscuridad. Sé que existe... El ángel caído, el diablo, como existe Dios, ¿sí? Y sé que existe la verdad como existe la mentira. Yo puedo decir entonces, esto, Javier. Yo escucho escúchame tantito, a Vane todos los días. Discúlpame, Vane. Déjame dar un punto de vista, nunca los doy. Ok. Ahí te va, Javier, fíjate. Ahorita con lo que estás diciendo de la dualidad. Es cierto, yo creo... Vamos a hacer una analogía en colores, ¿te parece? Sí. Yo creo en un color negro... Yo creo que existe un color blanco, tal cual lo estás diciendo tú, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Sin embargo, dentro de mis estudios artísticos, aprendí que entre el blanco y el negro existe una escala de grises enorme, enorme. Piénsalo. Sí, sí, sí, sí. Mira, yo te escucho y te escucho, siempre soy un fan tuyo que escucha todos los días tu programa. Y en realidad no eres tan escéptico, Vane. No eres tan escéptico. Es que cuando, yo no dije ser escéptico. Cuando en la tabla universal, que así la bautizaste, tienes, o sea, te apoyas precisamente en el cura, ¿sí? Porque padre nomás hay uno, en el cura, ¿sí? Precisamente porque aunque no lo quieras reconocer, en tu más remoto interior tienes miedo, ¿sí? Sí, o sea, lo admito, te voy a decir que tengo miedo a la muerte. Una cosa, o sea, verdaderamente no eres tan escéptico, créeme. Bueno, y tú nunca te has estado al borde de la muerte, ¿sí? Y cuando, Jaime, ojalá y nunca lo estés, si algún día a todos nos llega esa hora, ¿sí? Vas a ver. La vez que pensé que me iba a morir, me dejé ir. Que te estés eso me salvó. Que se te está escapando la vida, te vas a acordar de Dios. Tú que eres escéptico, ¿sí? Bueno, a ver, yo te lo aseguro. No cuelgues, Javier, porque está interesante esto. En realidad, tú no nos has platicado por qué, o sea, el fundamento de tu razonamiento, ¿me explico? No, simplemente nos dices que no, pero no nos has explicado por qué. ¿Por qué lo piensas así? Porque la Biblia lo dice, verdaderamente, o sea, los muertos están, y están en un lugar, sí, están físico, en un lugar esperando el juicio. El cuerpo físico. El cuerpo espiritual. No, el cuerpo nunca muere. La Biblia, y fíjate que tú, José, disculpa que te tutee, yo te escuché y te estuve viendo también por televisión desde Juan Ramón Sáenz, ¿sí? Uh-huh. Que en paz descanse el Señor. Verdaderamente, en mi expresión, bueno, lo que yo pienso de ti, con todo respeto, es que no estás en el lado malo, ¿sí? Pero también quieres estar, ¿sí? En el lado bueno. O sea, aquí en esta vida o estás en el únicamente no, estás en el lado malo, no tenemos o estás plena en el lado definición bueno. De quiénes somos y por qué, o sea, y cómo. O eres adorador, o eres discípulo de Satanás, o eres discípulo de Jesús. El espíritu habita y la gente, o sea, el individuo está espiritualmente vivo. ¿Me permite y el espíritu hacer una nunca pregunta, nada más? Muere, dice Santiago 2:26. Yo me sé las escrituras también. Entonces, aquí no estamos platicando, además, de si es o no conveniente adorar al demonio. No, para nada, no. Que nos fundamentamos nosotros para saber que los muertos interceden. Lo expliqué ya, interceden en un plano en el que físicamente no podemos actuar nosotros. Por lo tanto, requerimos de ellos para que lo hagan. Entonces, ellos están en un plano porque no han sido llamados a cuentas. No, ellos no han sido llamados a cuentas como nadie, ¿no? Hasta el momento en del juicio final. ¿No? Ustedes lo dicen. Llegará un momento en donde todos estemos o no reunidos espiritualmente. ¿Es cierto o no es cierto? Los testigos de sí, o sea, entonces, va a llegar el momento que vamos a ser llamados a juicio, vivos y muertos. Exactamente. Entonces, ¿cómo puedes suponer que o decirnos que el espíritu muere? Eso es mentira, eso no puede existir, ¿no? Mm. El espíritu trasciende allá del cuerpo físico. Mira, porque fuimos creados antes de los tiempos. Yo no he dicho que muera. Yo dije que todas estas cosas no es precisamente que los muertos, o el alma o el espíritu venga y nos haga favores, ¿sí? Por la petición de un brujo. No, yo en lo personal puntualizo. Pues, sí, y estoy sí te comprendo, pero yo te digo, al demonio se le molesta para otras cosas. Estas cosas más vanas están limitadas a esto. Tú nos dices que no crees, por ejemplo, en la Santísima Virgen, ¿no? Que no, es Madre nada, de Cristo. Oye, híjole, lo más interesante de este... Tenemos que hacer una pequeña pausa. No me cuelgues, Javier, ¿ok? Siempre cuelgas, marcas y cuelgas. Hoy te voy a mantener porque está interesante este debate, ¿te parece? Pues creo que no hay más cosas que aportar, ¿vale? Yo sí... Bueno, ahorita me dices qué es lo que no hay que aportar porque tenemos que hacer una pausa. No cuelgues. Okay. Ahí venimos. Desde este lado del micrófono se percibe el aroma de tu miedo. ¡Ah! ya elegiste el domingo 7 de julio. Ahora le toca al Tribunal Estatal Electoral cuidar tu voto y garantizar la certeza de los resultados de la elección conforme a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Los chihuahuenses consolidamos una vez más nuestro sistema democrático. El Tribunal Estatal Electoral lo protege. Calle 33, número 1510, Colonia Santo Niño. www.techihuahua.org.mx. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Y pues bueno, estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane y tenemos una pregunta principal. Yo tengo una pregunta. ¿Qué no se supone que escuchar este tipo de programas es como en contra de Dios? Javier. Javier, ¿estás ahí? Javier. Híjole, Javier, eres de lo peor. Creo que se fue. ¡Marca y corre! No se vale, no se vale, Javier. Tienes que estar para la réplica, no se vale. Tenemos la línea del paso, no sé si todavía estén ahí esperando. Decimos malo, malo, you are on the air. Oh, you speak English. Wow, hello, hello. Goodbye, goodbye, tampoco nos contestas. Bueno, alguien dice en el chat, el rostrista dijo, ya entendí el por qué malo, malo. Soy un sonso, apenas lo entendí, así puso. Oh. Malo, malo. Bueno, bueno, malo, malo. Bueno, bueno. Ajá. Ahí está la línea número uno. Ahora sí, decimos... ¿Estás al aire? ¿Cómo te llamas? Hola, Rolando. Rolando, adelante, estás al aire. Mire, yo creo mucho en Dios, pero también creo en la brujería, porque ya me han pasado varios casos. Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a empezar a definir. ¿En qué Dios crees? Nomás en uno, en Jehová. En Jehová, ok. Bien. Entonces, hace como unos 30 años, habló un muerto con nosotros, conmigo y con mi mamá. Y te lo digo, mi mamá estaba muy enferma con deformación de hueso. Y nos encontraba en el camión. Y con ella dijo a tu mamá, y dijo a mi mamá, nadie te va a curar, ve con una señora, nos dio el nombre de la señora Cota. Ella es la única que te va a curar. Fuimos con ella y pues ya a mí y ella andaba, había andado con varios curanderos allá, porque allá le dicen curanderos, allá en Monterrey. Y no creí, porque cuando le decimos a ella, nos mandó el fotógrafo y dijo, no, hijo, eso ya tiene muchos años de muerto. Y dije, mamá, ¿tú le crees? Son puras mentiras. Me empezó a curar y dijo la señora, dijo, esto ya me cansó. Dijo, arregla tus papeles. ¿Se va el desgraciado, así lo dijo, que te tiene así, o me voy yo y te vas tú, en 9 días? Aquí fue donde sí, ya la pensé. A los 9 días exactitos, en mi casa de Monterrey, le pusieron una gallina a mi mamá, y la quemamos varias veces, y no más quedó la pura cabeza de la gallina, con la cresta roja roja. La persona tuvo un accidente y nomás le quedó la pura cabeza a Moisés. Ahí no para todo. A los 12 días se le enderezan los huesos del pie a mi mamá. La mano agarró calor y empezó con mi sana, mi mamá. A mí me pasó en Chihuahua. Nomás que hay una persona que también es curandera, dice mi hermano Guía. Por motivos de envidia de negocios, empezó a tener problemas y yo y una persona y a mí me agarraba un dolor de muerte y me llevaba mi esposa con esa persona. Dijo, ahorita te vamos a curar. Bueno, a ver si te estoy entendiendo, Rolando. Tú lo que estás diciendo es en contra de lo que cree Javier, que los muertos no te pueden ayudar. En tu caso, si estoy entendiéndote bien, nos estás diciendo que a ustedes les ayudó un muerto en decirles qué hacer. en recomendarlos a las personas. Ok, los guió. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta, Vane, aparte? Otra, sí, pues. Adelante. ¿Crees que este encuentro con este espíritu, bueno, que después supieron que era una persona fallecida, haya venido después de estar haciendo oración a Dios por la cura de tu mamá? Yo creo que sí. Okay. Porque ya habíamos andado con varios doctores, con el doctor Jesús Piedra, con el doctor Zambrano en Monterrey, porque, o sea, mi abuelo estaba una mano de estambre, porque la tenía completamente helada en el tiempo de calor, y sus dedos de los pies saltados uno con el otro, usaba puro zapato de glacé, sin puntas, para poder medio caminar. Y la curó esa persona, y en los 9 días, a mí me curó una persona en Chihuahua, me pegó un dolor terminando, me curó al baño, y cuando llegué yo a la casa, mi enemigo, que no nos podíamos ver por cuestión de negocio, estaba atendido. Y de ahí para allá, muy buena y sana, hasta ahora últimamente, que pues yo sí le creo que estoy fregado, nomás que una de las personas que ahí sale contigo, le hablaba a mi hija para consultarlo, y pues no tengo 1,000 pesos para una inyección y me cobra 25,000, está duro. Entonces, yo sí creo tanto en los espíritus que bajan, o sea, que los ves tú como persona, como claro, curanderos. Sí, existe un fenómeno dentro de la espiritualidad, o del espiritismo, más bien concretamente hablando, que permite a ciertas, no se sabe realmente si sea por castigo, o sea, que se le impone a esa alma para estar vagando. Recordemos la leyenda de la planchada en la Ciudad de México, que es aquella enfermera muy desobligada, que ha sido ahora sentenciada a estar todo este tiempo, ¿verdad?, visitando enfermos para darles la cura espiritual. Hay muertos entonces que por otra divinidad, o sea, por otro mandato, es que se materializan a ciertas personas. Hay muertos que pueden unos ver y otros no, aún estando juntos, por así decirlo, ¿no? Es muy complejo conocerlo, pero el mundo espiritual es algo que es netamente nuestro, es decir, nosotros somos seres espirituales, los muertos pues son unos espíritus, pero que estamos en planos distintos, en sintonías energéticas diferentes, en niveles pues diferentes. Por eso se requieren de otros iguales, o sea, de otros espíritus, para que puedan interactuar con ellos, aunque también existen técnicas, aprovecho para comentar, que los brujos utilizan, por ejemplo, una misa espiritista para bajar su nivel de energía y equipararla al de los muertos, y de esa manera poder interactuar con ellos. Ellos están en un plano distinto a nosotros, en un mundo paralelo, en un universo paralelo. Entonces, lo que el brujo hace y conoce es esas puertas de intercomunicación. Oye, Josué, yo tengo una pregunta para ti. Uh-huh. ¿Los muertos también te pueden guiar a encontrar algo? O sea, sí, es posible. Lo que sea, tanto cosas materiales como a alguien. Sí, claro. Una pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Dice la persona esa que vimos nosotros, es que hay muertos más fuertes que otros que dominan. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Sí, el muerto tiene una fuerza que le permite materializarse, por supuesto. Hay muertos que pues nunca adquirirán esa habilidad. Este ya es un mandato, no, ya es un permiso especial que ellos reciben. O sea, esa persona decía, si así te enseñan una viborita, yo les enseño un animal, ¿no? Dijo, o sea que hay muertos que les temen a otros. Exactamente. Sí, hay muertos, por ejemplo, incluso si uno busca a un muerto para destruir, pues uno busca incluso tumbas de alguna persona que haya sido un asesino, que haya sido pues alguien malo, alguien en este mundo de cosas pues malo. Entonces una persona que tiene esos, ese espíritu tendrá esas mismas cosas. Una persona que haya muerto por alcoholismo, por drogadicción, se busca gente así pues para echarle ese muerto a alguien y esté mal. Entonces tú, para defenderlo, es igual que en este plano físico, tú requieres si hay alguien fuerte, pues tú requieres a alguien igual o mayor para poder vencerlo. Oye, usted con el nombre no podría decirme si tengo algo puesto o no. Preferiría que me escribieras vía inbox en Casa Grimorio o en Josué Velázquez del Terreiro. En redes sociales me puedes encontrar. Me mandas un mensaje privado y ya con una foto o tu nombre. Es que no ve, es invidente. Yo no veo y mi hermano ya no trabaja, estoy inválido. ¿Te puedes aprender un número de teléfono larguísimo porque es en el DF? Aquí, ya también démelo. 56, bueno, marca 01554930. A ver, otra vez porque se cortó. Despacito. 5 41. Se está cortando cuando estás diciendo tu número, ¿eh? 01554148-5494. Ahora sí se escuchó. Otra vez, por favor. 0155-4148-5494. Okay. Sí, igual para toda la gente puede escribir, yo atiendo el teléfono, tomo su dato y hacemos una consulta para ver y quitarle esa preocupación a la gente. Hay muchos problemas que nos rodean, que a lo mejor no es brujería, pero sí con algunas limpias, con algo que nos armonice, podemos estabilizarnos, recuperar fuerzas y salir adelante. La brujería está hecha para hacer el bien también. Le voy a hacer el último comentario. ¿Puedo? Sí. A mí me lo sentenciaron y me reí, porque la gente que nos la sentenció, esa persona, se llevó a tres de... ¿Cuántos le digo? Pedro, Juan y Damián, y se van a morir junto contigo. Y esos tres ya se murieron. Y yo no me quedé en la orillita. Nomás se vio el portazo aquí en la casa y me levanté yo. Y se lo llevé. Bueno, se murió ella. ¿Entiendes? La bruja que se llevó a nosotros dos. A nosotros dos. Pero ni yo así me está llevando patas de cabra. Sí, hay veces que recordemos que aunque el brujo tenga la forma de manipular la salud de una persona o sus condiciones para crearle mala suerte o incluso la muerte, hay gente que está fundamentada con, no sé, con Dios, con por ciertas protecciones que la harán inmune a eso, ¿no? Entonces, esa sería mi explicación. Yo creo que es la intersección, la mano de Dios, quien ha protegido y cuidado siempre, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a ti por la llamada. En el chat hay un gran debate ahorita entre la muerte, el miedo a la muerte y lo que pasa. Pero también hay otro debate que está entre líneas, que es entre Der Faust y Amesrostrista. Están peleándose. Vamos a tener la uno, por favor. ¿Por quién vio a Adi primero? Ya dice Der Faust en el DF que es de él. Y que yo la vi primero y que la va a llevar a comer a un buen restaurante. Y ahí se están peleando que si la van a llevar los tacos o a un buen restaurante. Wow. Ahorita es parte de lo que está entre líneas. Más para que sepan lo que está sucediendo. No se peleen, ahí les mando un besito. Para los dos. ¡Vámonos! Wow. Vamos a la línea de Ciudad Juárez, decimos malo, malo, estás al aire. Con nosotros está Josué Velázquez. Adelante. Bonnie. Sí. Buenas noches. Malas noches. Malas noches, exactamente. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Saúl Chávez. Saúl, adelante. Vale, tengo preguntarle a Brujo Nuevo a José. No tengo duda, estoy segurísimo. Ajá. Yo tengo un mal puesto desde hace 30 y tantos años. Para ser exacto, 32 o 33 años. Desde que me casé con mi exnovia, que ya no es mi esposa. Fue tu suegra. Fue mi suegra. Ajá. Uh-huh. Entonces, no te creas, lo estoy inventando. Nosotros le encontramos a mi suegra un fetiche en vuelta en la ropa interior. Ah, ya ves que si no andaba tan errado. Yo debería hacer agencia. Esto pues de profesión, Josué. Sí, y un libro, Dani. Un libro de brujas de magia negra. Es que es bruja. Su suegra, tu ex suegra es bruja. Sí. Entonces, desde que ya no... Híjole, y mi intuición me decía, Josué, dile, es tu suegra porque es bruja, pero no me quise ir tan lejos, nomás dije que era su suegra. Pero bueno, sí. voy bien. ¿Y luego? Ajá. Entonces, me dio el libro de magia negra. Y supuestamente, mi ex suegra, pues tampoco ya es mi suegra, ya no es mi esposa, ya es mi ex esposa. Entonces, De repente, supuestamente mi suegra no sabe leer ni escribir. Pero hemos estado remontados en ranchos que muy apartadísimos, que nadie supo y nadie sabía dónde estábamos. Y además estaba un río mucho muy crecido. Para cruzar el río estaba canijo. Para cruzar la piedra o el mueble o lo que quisieras cruzarlo, estaba muy, muy difícil cruzarlo. Entonces ella vio con nosotros hasta donde estábamos. Nos le hemos ido escabullendo a varias partes así y da con nosotros. Entonces yo no le voy a llegar mi suerte a ningún lado, no suerte, no sé qué es lo que me pasa. Porque ni en empleos, buenos empleos que he tenido, que tuve, pues ya ahorita ya soy invidente, ya estoy pensionado. Pero varios empleos que tuve, muy buenos empleos, se vinieron abajo. Por mi desesperación, mi inquietud, por salir a progresar supuestamente, pues se han venido abajo. Ahora, ya perdí mi vista. Perdí mi familia. A causa de la pérdida de mi vista, perdí mi familia también. Me abandonaron totalmente. No tenía que saber nada de mí y ellos. Entonces, no sé, desde como 33 años, me casé en el 79. En el 79 me casé. Entonces, desde entonces he tenido mala suerte con mis empleos. En plan monetario, pues no se diga, en económico, no la veo llegar. Entonces yo quisiera saber si José o Vani saben algo sobre cómo quitarme ese maleficio que traigo arrastrando desde 30 y tantos años que tengo. ¿Josué? Sí, la misma recomendación. Hay que... A ver, Salud, ¿puedes bajarle a tu radio porque nos está haciendo una retroalimentación? Escríbame a mi Facebook, Casa Grimorio, ahí hay muchos maestros. Más fácil, mejor dar el número de nuevo porque también es invidente. No, es que soy invidente, no puedo... Ok, el número es... No puedo, o sea, yo quisiera dar una pregunta porque en lo económico no tengo posibilidad de viajar ni de... Por eso, la manera más fácil que nosotros en Casa Grimorio ponemos es nuestro número de teléfono. Aquí hay muchos maestros, usted nos habla, ¿sabes qué? Que tengo esta duda, este problema, a ver, su nombre. Tal, ok, fecha de nacimiento tal, y se hace consulta, y se le pregunta, ¿es cierto o no es cierto que este hombre trae brujería? Nos marcan, sí, por ejemplo, y ahí saca, ¿qué se le quita? No, pues con esto, con esto y con otro nos dicen ahí los muertos, y eso se le da, pero la manera, pues, es que tienes que esforzarte a hablar y todo eso, no se te cobra, realmente, de verdad, en Casa Grimorio, se cobra muy, muy poco, ¿no? Realmente, o sea, cobran más caro los brujos del mercado que Casa Grimorio, ¿eh? Yo no quiero ir con unos... ¿Cómo se les dice, Dani, a los fantoches? Pues eso. ¿Fantoches? Un fantoche que me... A que me lea las cartas, que me lea esto, que me lea el café, que me lea los dados o lo que sea. Quiero una limpia, pero ya, porque yo en lo económico no le voy a llegar con la por eso, esa es la manera en que nosotros trabajamos. Ahora, yo te puedo recomendar muchas cosas, pero mis recetas son tan efectivas porque las personalizo, porque las hago exclusivamente para alguien, en base a tu nombre. Entonces, márcame al 0155-4148-5494 en la Ciudad de México y yo te atiendo personalmente, te diré qué onda que hay, y si es así, pues se te atiende, y hay que ver si las cosas se pueden hacer a distancia o no, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir ciertos lineamientos, cosas que sí se pueden hacer a distancia desde acá. No sé, a mí gente que me escribe de muchos otros lados, de otras ciudades, me digo, no hay problema, mándame tu ropa usada, mándame esto, yo con eso te voy a trabajar, te curo, sin problema. Hay otras que no es posible, sabes que tienes que venir acá a México, o no sé, se busca otra opción, ¿no? Pero... hay cosas que se pueden hacer. Yo no te puedo recomendar así, miraste esto, hazte el otro, porque no sé cuál es tu mal. Sí, yo recogí todas las fotografías que tenía mías ahí en la... mi ex esposa que tenía. Uh-huh. Ya las recogí todas. Entonces yo tengo, mira, no por mí que me den el chamuco. O que me recoge a Dios, cualquiera de los dos. Pero yo lo que tengo es que mi maleficio se me pase a mis nietos, por medio de mis hijos. Ajá. Mira, recordemos que... ¿Es posible? Mira, ¿por alguna razón? Sí, es que llega a ser posible, sí llega a ser posible. Esto no me da pauta para conversar y decir, que imaginemos que alguien está trabajando hombre, para que venga, para enamorar, para que se vaya, para que no dejes, por ejemplo, a la mujer. Si ese trabajo, hay un proceso en el que el trabajo va a cambiarle la suerte a la persona y después se la va a corregir para que la persona venga a quien se le está haciendo el trabajo. Cuando un trabajo quede incluso y por alguna mala circunstancia queda en el lapso en donde se le está cambiando la suerte a la persona, así va a quedar, porque lo que uno hace es cambiarle el astral, es decir, toda la energía que le hace estar en salud, y toda una persona. Esa es una de las razones de por qué, si la gente a veces me escribe, es que yo le trabajé a mi marido porque pensé que me iba a dejar, pero parece que lo fregué porque ahora ni trabajo, ya nadie le habla, ya está emborracha. Ah, ¿por qué? Porque el trabajo lo que busca es cambiarle el astral a una persona, es decir, todo su entorno, su ambiente espiritual. Si el trabajo no se hace adecuadamente o se culmina como es, pues puede ocasionar esto que tú dices. No te desesperes, márcanos a Casa Grimorio al 01-55-41-48-54-94. Así es, exactamente, en la Ciudad de México. Escríbanme ahí, la demás gente que tenga acceso a internet, encuéntranos en Casa Grimorio, ahí en Facebook. No cuento con esos. No, pero pues, hay otras personas que sí. Sí, para demás personas que puedan escribir ahí en... Ya a mí ya tengo un Facebook a mi nombre, Josué Velázquez del Terreiro. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Así que pues muchas gracias. Además, no te preocupes, márcame mañana y conversamos. Perdón, José. ¿Y el baño tiene el número de teléfono de José? Sí. No, ok, entonces yo me comunico con Bani para que me dé exactamente el número y yo marcarle a José. Perfecto. Sale pues. Que eso, ok. Un puntito más, Bani. Un momentito nada más. Esta señora lleva como... lleva siete maridos. Personas que ha enterrado ya. Desde su marido, todos los que le he conocido yo. Bueno, le tenía al 7. Otra vez. Siete los ha enterrado. Ando, dirían en inglés, on fire. ¿Cómo ves, Josué? No, pues de brujo, repente uno se sintoniza. ¿Verdad que sí? Sí, claro, claro. Entonces, pues, es lo que le tengo yo miedo a esta persona ya que... No, tú tranquilo. Recordemos que una de las primeras formas en que se puede atacar la brujería es la cuestión emocional. Si tú empiezas a tener temor, pues te haces más vulnerable, ¿me entiendes? Entonces, la recomendación es, llámame, te vamos a hacer una consulta. Igual toda la gente que nos escuche que tenga una duda, pues fidedigna, ¿verdad? Pues márqueme. Yo, Josué Velázquez, atiendo cosas así exclusivas en referente a eso, a curaciones, a esto. No, sí, ténganse de llamarme sí, que otras banalidades absurdas y bobas. Ajá, sí, es que yo desde que era novio de mi ex esposa, mira, empecé a sufrir los males, de que no era en el trabajo, lo económico no me rendía. Hoy tengo una pareja, yo quiero decirte, una pareja dispareja porque ella vive en su casa y yo vivo en mi casa. Ella es mayor que yo, mucho mayor que yo, pero le hemos convivido en las buenas y en las peores. Es muy creyente en el catolicismo, entonces... Yo me pongo a meditar, José, yo me pongo a meditar todas las noches, hago una meditación en mi casa solo, sin ruido alguno. Uh-huh. Me pongo a meditar, a relajarme, a no pensar en todo eso, pero ya durante la noche ya no duermo, duermo sin mucho, unas 2-3 horas, y ya me espanta el sueño, ya no duermo. Por lo mismo, que piense en la familia, en mis hijos. Tengo nada más 2 hijos, uno casado y tengo 2 nietos. Entonces, piensa en mis hijos, en mis nietos. Ok. De cómo les ha ido, cómo les estarán y todo eso. Tu comprensión nos ha permitido conocer, pues, todos los efectos que genera la brujería en una persona. La considero, pues, por lo tanto, muy interesante lo que nos conversas. Pero te repito, tranquilo, yo no te voy a dar una respuesta ahorita. No te la puedo dar, no te voy a decir hasta esto, hasta el otro, ¿no? Hay que ver. Y hay que ver, además, si se puede o no curar. Esa es otra opción, ¿no? Entonces espero tu llamada, por favor, y pues bueno, vamos a darle paso a alguna otra llamada. Así que pues, José, cuenta con nosotros. Gracias, Saúl, por la llamada. José. Gracias, José. Hasta luego, Bani. Hasta luego. Estaba... Malas noches. Malas noches. Estaba la línea del paso, pero no sé si se esperaron a que... A ver, malo. You are on the air. Se esperó. A ver, línea del paso. ¿Estás al aire? ¿Estabas esperando? Bueno, bye. Se siguen peleando en el chat por quién te vio primero. Nada más quería comentar eso. Y bueno, están hablando de que se va a hacer un club de fans de las chicas paranormales. ¿Cómo ves, Grecia? Y dicen que quieren un programa especial en donde no salga yo, que salgan Grecia, Greni y Adi. Perfecto. ¿Qué opinan las chicas? Perfecto. Híjole, ay. Malo, estás al aire. Línea Ciudad Juárez, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Malo. Soy Juan Pablo. Juan Pablo, adelante. Nomás para contestarle también a uno de los escuchas. A ver. A Javier. Échale. Bueno, si dice que tiene una creencia religiosa de la Biblia. Yo conozco la Biblia, no tú, Dani. Alguna vez te comenté que fui cristiano. Bueno, a los cristianos se nos enseña que todo esto es mundano. Y dice la Biblia, cuida tu ojo, que no caiga en pecado. Entonces, ese señor que anda haciendo aquí. O sea, es lo que decía de Grecia. O sea, precisamente, el escuchar este programa te va a hacer que te vayas al infierno. Tú incluido. No, yo estoy dispuesto a irme al infierno. Ah, ok. Mira, ya renuncié a ser cristiano porque hay muchas cosas que prohíben, pero hay otras que fallan. Igual los sacerdotes. Otra cosa que te puede hacer este programa, Juan. Sí. Y lo digo también por ti. Es hacerte perder la vista. O sea, todos los radioescuchas. La mitad de las llamadas de hoy son invidentes. Mira. Ten cuidado, ten cuidado. Este programa es peligroso para tu vista. Lo que ves aquí te puede quemar para siempre. Lo grabo bien. ¿Verdad? Pero le doy gracias a Dios porque Dios le da otras cualidades como es la clarividencia. ¿How? La evidencia. Y el don de poder manejar espíritus. Wow. Ahí está. Mira, hay otra cosa. Mi madre, te voy a comentar un caso que nos pasó hace aproximadamente más de 30 años. Mi madre vivía en San Luis de Colorado, Sonora. Y ella ya era cristiana y güey, guagua. Oye, pues no le di una úlcera gástrica con un estómago que se le inflamó. Y espérate, ahí voy para el caso que dicen de los muertos. Entonces, nadie la podía curar. Todos los medicamentos los tomó. Al irse ellos a Torreón, Coahuila, donde yo soy oriundo, mi abuelita la acercó al fidencismo. Y mi mamá pues no creía. Le dijo, no, mija, creo mucho en el niño Fidencio, él te va a ayudar. Y efectivamente, tú, Juan, fue sana mi mamá, por paso por el niño Fidencio. Sabemos que el niño Fidencio pues fue un ser vivo y murió, ¿verdad? Y ella fue sana por el niño Fidencio. Le quitó la grura totalmente, lo que los médicos no pudieron hacer, lo hizo Fidencio. Así es. Es que entender que en este plano de cosas, ajá, Dios dispone, ¿no? De gente, igual que un médico. Dios, ahora, Dios es quien permite que el médico pueda laborar, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en el plano espiritual. Tú nos das un buen caso del niño Fidencio, ajá, en donde mediante la intersección de Dios, ¿verdad? Es quien le da la posibilidad. Ahora, también Dios le da autoridad al diablo. Cierta brujería es autorizado por Dios. Y aquí el dicho le dice, mi Dios es tan bueno y el diablo es tan malo. Porque si así fuera, no hubiera tanta gente sana por medio de la magia negra. O si así fuera, que Dios fuera tan bueno, no hubiera cáncer en los niños. ¿No? Yo tuve un caso muy triste. Hace aproximadamente en el 2002, se me murió la sobrinita de cáncer. Ella se proclamaba cristiana, le hablaba a Cristo, y ella desafortunadamente se me murió. Yo fui cristiano, y lloré, y yo supe lo que es, yo conozco de la palabra, pero también sé que no es cierto, muchos que mufan de fanatismo, y no es cierto, no es cierto, Vane. No es cierto, hay cosas peores que en el cristianismo se tocan. No es cierto, o sea, como dice el Señor, se contradice solo. ¿Quién se ha muerto? O sea, que dice que no tienen poder los muertos. Pues, si fuera así, ¿por qué echan ellos fuera demonios, pues? Si no tienen poder, ¿para qué pierden su tiempo? O sea, ¿quién se ha muerto para que diga que no es cierto? O sea, yo sí creo en el Señor y creo en muchas cosas. Que sí se puede hacer. Ahora, a ver si me puede resolver. ¿Cómo? Bueno, hazme un llamado a los muertos para hacer cierto trabajo. Pero para volverlo a que descanse, ¿qué proceso se puede hacer? Para que el espíritu se vaya a reposar. Ajá, ya otra vez. Sí, porque hace un llamado uno. Ajá, sí. Ah, bueno, uno los jala mediante pues un ritual como el que platicaba, y igual existe otro ritual donde una vez que uno ha recibido el favor, es decir, la encomienda ya fue hecha, se les va otra vez, por ejemplo, a la tumba, ¿no? Lo diremos de una forma simple, y le dice, bueno, aquí ya está hecho esto, gracias. Recordemos que los muertos no tienen conciencia. ¿Me explico? Entonces ellos no saben si las cosas ya están hechas o no están. A ver, Juan, no respires en tu micrófono, que se escucha tan pervertido. Entonces, ya nos estamos emocionando. Sí. se le va a la tumba y se les da las gracias, se le dice, pues ya está hecho esto, y se le paga lo que uno les ofreció. Uh-huh. Un animalito, una comida, no sé, depende de lo que tú hayas ofrecido. O sea, ¿no? si le ofrenda al muerto algo que se le... Sí, incluso, por ejemplo, la gente que tiene, por ejemplo, ahí, siente que hay algo, una energía, una cosa así, uno puede ir, no sé, a la tumba de un familiar y decirle, mira, pues yo siento que en mi casa anda alguien ahí, lo veo, lo siento, se huele, no sé. Mira, aquí te dejo esta vela, te dejo este vaso de agua para que vayas y lo jales para donde es, que de mi casa se aleje. Y no, es una manera, y la gente va a decir, pues no le hice daño a nadie. Bueno, es brujería, ¿no? Pero pues no está encaminada a algún daño. Lo mismo se le hace. Igual, si uno siente esas energías, pues en la casa hay que poner un puñito de sal con un vaso de agua, una vela, y decir, en nombre sea de Dios, cualquier cosa que haya aquí, mira, toma tu parte y vete. Y vete. Okay. Y el muerto se va a dar por pagado y se va a retirar. Bueno, agradezco su consejo, maestro. Muy bien. La primera vez que vino aquí a Ciudad Juárez, tuve la dicha de irlo a saludar. Muchas gracias. Pues como soy discapacitado, pues no hubiera quien me transportara, pero la próxima vez que venga, aunque sea voy, lo saludo, señor. Cómo no, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, bueno, pues lo sé, que es, todavía siguiente las gracias. No, gracias a ti. Un abrazo a ti, a tus acompañantes, y un saludo. Te mando un abrazo de oscuridad, antes de que salga Grecia con lo suyo. Ándale, pues. Sale, gracias, Te dejo, bye. Ok, bueno, siguen llamando el paso y nos siguen colgando. Vamos a ver si ya, ahora sí, a ver. You are on the air. Hello. ¿Te fijas? Very nice outside, happy window, chicken hen. Eso de Tatiana es buenísimo. Bueno, lápiz, pence, pluma, pena. Sí, alguien en el chat comentó que habían puesto un altar a la Santa Muerte y que ya se los andaban llevando, que mejor lo quitaron. Vamos a la línea del Paso, Texas, y decimos, hello, le ponen bad, bad. Le ponen un altar y... Bueno, aprovecho con base a tu comentario, Vane, para platicar lo siguiente. No todos hacen sintonía con todas las entidades. Okay, el brujo tiene la capacidad de determinar qué entidad puede o no ser favorable para tal persona. Sí. Hay muchos casos que atiendo que la gente dice, es que me dieron tal oración y le pedí a tal ánima. Y vino y me dio en la madre, ¿verdad? Sí, o sea, en la progenitora. Vamos a ver si ya podemos concretar esta llamada, que nos ha estado marqui, y luego la hacemos esperar mucho, es más que se... ¿Y mira? No, es un troll ya. Ya es un troll, ¿verdad? Ok. Sí. No más llamadas de Estados Unidos, nada más por eso. ¿Cómo ves, Josué, vale? Sí, de plano. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que hay que tener mucho cuidado en sí. O sea, no porque uno diga, pues es que la... Como ejemplo lo digo, que le dicen, no, pues que a San Simón o a la Santa Muerte, y le dice su altar. O sea, uno quiere agradar a la entidad, pero si la entidad no sintoniza contigo, pues no va a generarte beneficios, sino al contrario. Por eso es tan importante no iniciarse en rituales o en ritos, en cosas que uno de plano desconoce, ¿no? Este, ese era mi comentario en ese sentido, ¿no? Entonces, hablando más sobre el trato con los muertos, pues es una práctica además que es común en la mayoría de la gente, el prender una veladora a la imagen del difunto. Y es común ver que la gente se acerca a una tumba y le platica al muerto que tengo esto, que tengo el otro. La diferencia que existe entre cómo recibir o no un favor de un muerto es en la forma de programarlo. Ese es el secreto. Recuerden, el muerto no piensa. Tienes que decirle qué y cómo tiene que hacer las cosas. Sí, o sea, tú te diriges a muerto y dices, mira, requiero que vayas, porque imaginemos que alguien está buscando un trabajo, entonces vas a la tumba y le dices, mira, Florento de tal, está muy difícil que entres de trabajo, pero esta persona es la indicada, ya hablé con ella, ya me conoce, necesito que esta persona, fulanita de tal, me seleccione, me busque a mí, de ese tipo de cosas. ¿Me explicas? Eso es programar, eso es decirle, ¿cómo quieres ver solucionado tu problema? Ese es el secreto para trabajar con los muertos. Wow, estuvo muy dividido hoy el tema con la gente, bueno, con Javier, que expuso un punto muy y bueno, fueron dos llamadas al principio, ¿verdad? Pero también salieron todos los que están en desacuerdo y que lo han hecho, o sea, que han de alguna manera se han guiado con es muertos. Es tu culpa, Mane, tú empezaste con que, ay, que es el alma, y ahí empezó todo, ya te la sabes. Me echan la culpa. Me di cuenta de algo, de que aparentemente parece ser que aparece, no, de que salgo yo de aquí del programa con una, que piensan que soy un escéptico. Así como que lo hago sonar, ¿verdad? Uh-huh. Y les voy a decir por qué, porque sí, sí soy. No significa que sea un no creyente, o un sí creyente, significa que pues todo hay que investigarlo, todo, ¿verdad? Ese es así mi punto. Así es, tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Debemos que estar, o sea, si, mira, la gente que está en busca de respuestas, pues debe investigar, no limitarse a un libro o algo. En mi caso han sido pues muchos años de mi vida en estas cuestiones, analizándolas, estudiándolas, no solamente practicándolas. Y entonces es complejo. Yo respeto, por supuesto, todas las formas de pensar, pero siempre debatiré lo que hace llegar a una persona a tal o cual conclusión, ¿no? A ver por qué, cómo, quién dice, y pero sobre todo, ¿qué crees tú? ¿Qué piensas tú? ¿No? Entonces, esa sería la conclusión. Los muertos están en un plano paralelo. Los muertos pueden interceder por nosotros en ese mundo espiritual para recibir favores, buenos o malos. Pero también es cierto que cuando la gente se mete en estas cosas, despotricando, ofendiendo, agrediendo al difunto, pues obviamente no vas a recibir cosas buenas. Aprovecho entonces para invitarlos nuevamente a que me escriban en Facebook, Casa Grimorio o Josué Velázquez del Terreiro. Estaré muy atento. He estado muy ausente estos días por cuestiones de salud. Ya termina el año, así que me gustaría para el próximo lunes, ¿vale?, hablar sobre rituales que podemos hacer para poder mejorar la armonía, la paz, la tranquilidad en la casa. Cómo alejar las cosas negativas, cómo hacerse más vulnerables a lo bueno, ¿verdad? La gente tiene que empezar a creer que todo lo bueno lo merecemos. Aunque no, les aviso, si escuchas este programa no mereces algo bueno, mereces irte al infierno. Aclarando. Sí, hay que... Aclarando. Muchísimas gracias por este... Fue un programazo, me gustó mucho hoy, fíjate. No sé por qué, lo disfruté más que en otras ocasiones, yo creo por los puntos tan encontrados. Me gusta cuando es así. Exactamente, la interacción con el público pues siempre es importante porque nos permite platicar un poco más sobre las dudas reales que tiene la gente. A veces siempre es bueno, así que pues, los invito a que siempre llamen en todas las intervenciones que hace Casa Grimorio y todos sus demás invitados. Sabemos que pues tienes gente de muchos otros países, y además, bueno, pues tus invitadas por allá, un saludo a Creni, a toda la gente, al padre Carlos, además, a todos, y en especial enviarle un gran saludo a Lupita Gonza, ¿verdad? Sabes que es parte de Casa Grimorio, una parte entrañable mía. Así que un saludo, mis mejores deseos de éxito, de prosperidad y abundancia en la salud para todos. Que todo lo que busquen usted y sea de corazón para que se les cumpla y multiplique en su familia. Muchas gracias, Vane, y estamos en contacto. Josué, un abrazo. Rápido, así, me dijeron, léele esto a Josué y va a llorar. ¿Lo leo? Sí. Ok, tal cual. Castiga, exhausto, el poste tosco y recto e insiste, infausto, que ha visto a los espectros. No sé qué significa, ¿me puedes decir tú? No le encuentro lógica en las palabras. Ok, yo pensé que era algún hechizo que te iba a poner triste, no funcionó. Ok, lo leí y te pregunté, pedí permiso, nomás para aclarar. Sí, no, si me hubieras dicho que no, pues no lo leemos. No, está bien, mira, yo siempre estoy abierto a todos los comentarios en buena onda y en mala onda. La gente me critica porque piensan que yo busco ser bueno siendo malo. La verdad es que yo nunca he dejado de ser quien soy. Gracias, Josué. Nos te escuchamos el próximo lunes, ¿eh? Un saludito en el Face de las invitadas. Bye. Sí, ahorita lo activamos ahí. Ok, pues ese fue con nosotros esta noche Josué Velázquez de Casa Grimorio. Muy interesante. Tenemos un poquito tiempo, muy, muy poquito tiempo, pero se estaban peleando por un beso y el primero que marque de larga distancia de todos los que están fuera, le vas a mandar un beso personalizado vía un webcam. Un besote personalizado. ¿Tan vueltos locos? ¿O será que nunca entró al chat? Hoy que sí estuve todo el programa en el chat, me doy cuenta de lo que sucede. ¿Eso pasa, Grecia? No, ¿cómo crees? No, ¿sí? ¡Híjole! ¡Qué bomba, eh! Sí, yo no sabía. O sea, hace mucho que no estaba todo el programa en el chat. Siempre andaba brincando de una pantalla a otra, otra, otra, otra. Vamos a ver si es la llamada de larga distancia. Vamos, decimos malo, malo. ¿Estás al aire? Hello. Nuestro troll. Pero bueno. Entonces, y hay que considerar eso. El programa de chicas paranormales. Me sacarían la garra, se burlarían. Si en persona me hacen bullying, ¿cómo sería no en persona? Teníamos garras. ¿Sí? De por sí, así me ha visto de garra. Que en persona se quedamos más la garra porque nos inspiras. ¿Será? Sí, la verdad, sí. El verte es ya, pintar un mundo de color. Tienes 5 minutos aquí y mira, ya también me la está regando. A ver, eso no debe ser. No, bueno, eso no debe de ser. Sí, no. Sí. Grecia, no te han visto hoy casi. No, ¿para qué me quieren ver? Entonces, Der Faust va a organizar el club de fans de las chicas paranormales. Wow. Vamos a tener que empezar a mandar fotos de las chicas paranormales para el hacer calendario. La página oficial. Uy, yo soy diciembre, no, febrero. Yo soy mayo. Sí, ya las apartamos. Ya. 2 meses. Por favor, ¿eh? Tú eres la portada, Vane, no te agüites. Sí, Vane, tú la portada. Te vas a ver bien sexy, Vane. ¿Y Mortis y Pascua qué serían? Obviamente en octubre. Ok. Que te volvamos a invitar, que te vieron primero. Dice, pasen el Face de las invitadas, como dijo Josué, y dice, muchas gracias, Casa Grimorio, por el tema, siempre súper variado, interesante. De hecho, sí, hoy genial el programa. Sí. En el chat están diciendo que muy, muy buen programa, y lo fue. Vamos a empezar a despedirnos porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos contigo. Bueno, muchas gracias por esta noche, me encantó. No, shit, eres de Chihuahua. De Chihuahua, así es. Me encantó, estoy encantada. Les mando un saludo a todos, un beso a esos fans que se están peleando. Y aquí les mando muchos besitos. Y que tengan una linda noche, gracias por la invitación. Y hasta luego. Muy bien. Pues ahora... Sí, yo sé, que lo quiero. Ponte la cámara, ponte la cámara. No. Sí, que te vas a despedir con tu abrazo de luz, maldito del infierno. Ey, si es de luz es para sacarlos de ahí, así es, se los mando a todos ustedes con mucho cariño. Es Navidad, vamos a tratar en el mes de Navidad de unirnos todos juntos y les va a servir mucho el abrazo de luz de Grecia Calderón para esta noche. Y recuerden, ahora van a necesitar más que nunca porque es lunes. Y restan más días. Lunes de brujería, ¿verdad? Sí. Ajá, muy bien. Pues los muertos te pueden ayudar, te pueden perjudicar. Sí, ¿no? Crees en el espíritu, crees en el alma. ¿Crees que hay algo después de la vida? En otras palabras, cuando te mueras, ¿tienes miedo a ese momento? Porque te aviso y te recuerdo, te vas a morir. Que te quede claro. eso sí es seguro, te vas a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Te va a estar esperando un dios? ¿No te va a estar esperando un dios? Si sí o si no, si te quedas ahí en medio, como muerto, ¿te podrás poner a ayudar gente o no? ¿Podrás hacer favores? Piénsalo, interesante. Estamos acercándonos a la Navidad, una fecha espantosa. Muy negro. Sí, no, espantosa, espantosa. Hermosa. En la que todos decimos ser buenos. Uy, sí. Y para el resto del año portarnos mal.